chiquilla colosal, de cara linda y un cuerpo bestial. Para mis patas eres la mejor, pero conmigo fuiste la peor. Gracias por lo que tú me diste, muchas gracias, menos mal que te fuiste. Cuando por primera vez te vi, templado hasta las patas me sentí. Cuando te fuiste loco me quedé, mas sin embargo hoy ya te olvidé. Yeah, yeah, yeah. Gracias por lo que tú me diste, muchas gracias, menos mal que te fuiste. Muchas gracias. Vaya bien. Voy a complacer, ahora sé lo que es felicidad. Tengo un amor que me ama de verdad. Gracias por lo que tú me diste, muchas gracias, menos mal que te fuiste. Por lo que tú me diste, muchas gracias, menos mal que te fuiste. No, no, no, no me llames por teléfono, no, no me tomes por estúpido, no, y aunque sea solo para hablar, no, esta vez no lo vas a lograr. Gracias por lo que tú me diste, muchas gracias. Menos mal que te fuiste. Muchas gracias por lo que tú me diste. Muchas gracias. Menos mal que te fuiste. Muchas gracias.